vamos de cacería. Vamos a buscar al hombre que amargó nuestra vida. Pongamos muchas balas al fusil, no tires al policía. Apunta un poco más alto. Ellos dieron el ejemplo y ya perdieron la vida. Pongamos muchas balas al fusil, no esperes que te sonrían. Los que trafican la droga junto a la pornografía. Generación perdida lucha hoy por sus derechos de amor y de alegría. Y si algún plomo nos hace morir, lava tus manos con sangre. Dale tu fusil a otro y encende. But